12:28. 12:28, ahora sí, lo dicho, tal y como marca esta sintonía, nos vamos a quedar ya con nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, nuestra escuela de salud, hoy, como es habitual, con un amplio y variado número de contenidos, además de las propuestas que recibamos por parte de nuestros oyentes, esas preguntas que pueden realizar, que realizan cada semana, y que nosotros abordaremos en la parte final de nuestro espacio. Enseguida repasamos rápidamente lo que tenemos por delante. Antes que nada, saludamos ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. En este día, que no sabemos si es primaveral como hace dos días o es de otoñal, que no sabemos, ¿no? Bueno, pues con mucho viento y agua, ¿no? Que de todas formas hacía falta, recobrando lo que parece un poco más la normalidad, ¿no? De esta fecha. Efectivamente. Bueno, pues un día en el que nosotros nos vamos a quedar con preguntas, al final, ¿cómo se trata el dedo en martillo? Relacionado, Antonio, ¿verdad?, con una pregunta que recibíamos en estas semanas atrás por parte de los oyentes. Sí, del pie griego que nos hablaron. Exactamente. Nos quedaremos también con el curso de nutrición y pérdida de peso, hoy la tercera sesión en la que vamos a centrarnos en las calorías de los alimentos. Recuérdelo, es el tema que abordaremos en ese curso de nutrición y pérdida de peso. Pero para arrancar, y dentro de lo que es también otra sección habitual, las noticias sanitarias, nos hacemos eco de unas jornadas, las terceras jornadas sobre dislexia, que va a acoger el Centro Social Blas Infante, esto está en Jerez, y por ello vamos a conversar durante los próximos minutos, Antonio, con Lucía Alcántara, que es presidenta de la Asociación Dislexia Cádiz. Efectivamente, el viernes 15 de marzo y el sábado 16 de marzo de este año va a tener lugar en Jerez de la Frontera, en el Centro Social Blas Infante, la tercera jornada sobre dislexia. Y para ello tenemos a la presidenta de la Asociación de Dislexia en Cádiz, y nos va, que es Lucía Alcántara, y nos va a dar algunos aspectos de esta jornada. Lucía Alcántara, con la que hemos conversado además en alguna que otra ocasión, de hecho desde que se puso en marcha este colectivo, porque pues nos contactaban, recordamos, en aquella época, creo recordar que era finales del 2016, y bueno, pues hacían un llamamiento para todas las personas que quisiesen formar parte de esta asociación a nivel provincial. También hemos contado incluso dentro de lo que es este apartado de la Escuela de Salud, y como decimos también como entrevista de actualidad aquí en la mañana. Me parece que tenemos ya, como decimos, a la presidenta de la Asociación Dislexia Cádiz, Lucía Alcántara. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hola Lucía, buenas tardes, encantado de estar contigo en la presentación de esta tercera jornada que va a tener lugar en el Centro Social Blas Infante de Jerez en los próximos días, y queríamos que sería de gran interés para todos los ubriqueños y todos los oyentes de Radio Ubrique que nos dijera más o menos en qué consiste esta jornada, cuáles son los objetivos y quién puede acudir. Pues nada, encantada. Buenas tardes, Antonio. Para nosotros es un placer poder acercarnos pues a todas las familias y docentes de nuestra sierra, ¿no? Y que lleguemos a todos los rinconcitos de Ubrique. Nuestras jornadas están, como siempre, dirigidas tanto a familias como a docentes de primaria, infantil, incluso secundaria y bachillerato. También a orientadores, a PTs, a ELs. La idea es seguir sensibilizando respecto a qué es tener dislexia. Para una familia es importante saber cuál es la dificultad que tiene su hijo. Igual de importante también es conocer su potencial, ¿no?, en qué es bueno. Pero también para los docentes. Hay veces que estamos un poco, no sabemos si este chiquillo es que se despista, si es que es muy infantil, o es que realmente lo que tiene es una dificultad de aprendizaje que todavía no ha sido detectada. Y la formación va en este sentido. Tenemos formación que está específicamente enfocada para las familias, pero también para el día a día en el aula. También traemos la investigación, las últimas investigaciones que se han hecho sobre dislexia y cómo están dando resultados algunos programas de intervención que la verdad que están teniendo mucha fuerza en el sentido de la prevención y el diagnóstico precoz. Y, por supuesto, también a nivel legal, ¿no? Que nos dice la normativa cómo tienen que ser atendidos estos chicos, pues creo que es importante que también todos lo conozcamos. Y por ello hacemos 2 días de jornada. Como muy bien ha dicho usted, el viernes 15 las jornadas son por la tarde, de 4:30 a 8:30. Y el sábado 16 de marzo será de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. Pues terceras jornadas, no sé si Lucía seguramente recordará conversar a finales del 2016 cuando precisamente no se estaba poniendo en marcha la Asociación Dislexia Cádiz. Como decimos, terceras jornadas, hemos comentado algunas veces en mesas redondas, coloquios, incluso vuestra participación, vuestra visita aquí a Ubrique, lo que habla de un colectivo que desde entonces, además nacía impulsada por un grupo de padres y madres, ¿verdad?, de alumnado con dislexia, y bueno, pues refleja que habéis consolidado como colectivo. Mira, es muy bonito porque realmente el comienzo fue tan chiquitito. Es decir, bueno, nos encontramos que en concreto en mi caso tuvimos un diagnóstico de dislexia de mi hijo con 16 años. Lo primero que hace es buscar una asociación. Bueno, no la hay, pues fui a buscar padres que estén en la misma situación que estamos nosotros y bueno, ¿por qué no crearla? De empezar con un grupo de amigos que éramos 4 personas empujando, bueno, actualmente somos 180 familias. Dentro de cada una de las familias hay 1 o 2 personas con dislexia, disortografía, discalculia, cualquiera de las dificultades de aprendizaje, pero es aún más bonito cuando, aunque el principio fue aquí en Jerez, porque por casualidades de la vida coincidíamos que vivíamos aquí, ahora mismo estamos en Ubrique, pero estamos en Algeciras, también en La Línea, en Sanlúcar, en cualquier rincón de la provincia, en Medina. Es que encontrarnos supone un alivio, supone que hay más personas que están en la misma situación que tú, pero es aún más bonito cuando los chicos se encuentran, ¿no? Cuando hay pequeños de 6 o 7 años que conviven en un campamento, como hemos tenido este verano, con chicos de 22 o 23 años que están en tercero o en cuarto de carrera o están haciendo un ciclo formativo. Eso ayuda mucho. Ayuda a que alguien que aprende, como yo, de una forma diferente, puede conseguir cualquier objetivo en su vida. Y eso ayuda mucho para los pequeños. Bueno, Lucía, la dislexia, para los padres que tienen algún hijo con este problema y los allegados, así como para los profesionales, educadores y psicólogos y demás, pues es algo, una palabra que está perfectamente significado y lo que conlleva. Pero, en fin, puede que haya algunas personas que, como es un trastorno, diremos, con una palabra un poco rara, dislexia, ¿cómo la definiríamos para aquellas personas que todavía no tienen claro este concepto y cómo se puede sospechar en un niño que puede tener este pequeño un trastorno que es corregible y que hacen una vida, son niños completamente normales, pero como el que tiene gafas, ¿no? Yo, por ejemplo, uso gafas y no significa nada, sino simplemente que tengo que tener una corrección de un pequeño trastorno que tengo porque tengo miopía. ¿Qué es la dislexia? ¿En qué consiste y cómo se puede sospechar? Pues mira, me encanta, Antonio, porque realmente es así, ¿no? Primero que también sobre la dislexia hay como que solamente son aquellos que giran letras o que tienen faltas ortográficas. Bueno, no. La dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje, ¿vale? Y yo siempre la divido en 3 áreas. Puede ser que tengamos una dificultad en el área de la lectura y estamos hablando de chicos que tienen una velocidad lectora menor, incluso que al leer no interpretan bien, no decodifican, ¿no?, que sería la palabra, pero no interpretan bien esas letras y no las producen correctamente, por tanto, al terminar de leer la frase no han comprendido lo que leen, y esa sería en el área de lo que es la lectura, falta de precisión al leer. Luego está en el área de escritura, que estamos hablando de aquellos chicos que tienen graves faltas ortográficas y que aunque los pongamos a copiar siguen haciéndolo de forma errónea, pero también son aquellos chicos que no son capaces de escribir todo aquello que saben. Es decir, tienen mucho más conocimiento de lo que luego pueden plasmar por escrito porque no encuentran las palabras apropiadas. También nos puede pasar que esa dificultad sea en el área de matemáticas. y estaríamos hablando de discalculia. Y estamos hablando de conceptos en cuanto a las horas del reloj, a las tablas de multiplicar, los conceptos abstractos. Estamos hablando en este sentido. Y tú me dices, bueno, ¿y yo cómo puedo saber o por qué puedo sospechar? Por ejemplo, chicos que se esfuerzan muchísimo, que dedican muchísimo tiempo al trabajo diario y al estudio y los resultados no vienen acorde a ese esfuerzo. Chicos que en su día a día no les da tiempo de terminar las tareas en clase y llevan muchísimo para casa, o que no les da tiempo de copiar de la pizarra, o que incluso copian de forma errónea, no sé, actividad 3 de la página 56, y te están trayendo la actividad 3, pero de la página 63. ¿Sabes lo que te quiero decir? Este tipo de cosas, también chicos que tú dices, pero bueno, si se lo sabía, ¿no? Muchos padres nos vienen, pero si es que él se sabía la lección, y ha hecho el examen y ha sacado un 3, ¿vale? ¿Cómo le has preguntado tú en casa? No, oral, ¿vale? ¿Cómo ha hecho el examen? No, escrito. Bueno, algo ha pasado. Porque si el chico se lo sabe y no ha sido capaz de ponerlo por escrito, vamos a preguntarnos, ¿no? Vamos a preguntarnos dónde puede estar esa dificultad. ¿Por qué no comprende mi hijo todo aquello que lee o mi alumno? Son algunas características. Es además, Lucía, una dificultad de aprendizaje que es bastante común dentro de lo que cabe, porque estamos hablando, si no me equivoco, de que afecta aproximadamente el 10% de los niños, o sea que sí. Uno de cada 10 se vería afectado, ¿no? Efectivamente, a mí me gusta mucho trasladarlo a las aulas, ¿no? Si tenemos una clase de 25 chicos, pues probablemente entre 2 o 3, dependiendo del aula, puede tener una dificultad de aprendizaje. Fijémonos en estos chicos que están esforzándose tanto, que además tú ves que tienen una inteligencia porque está desvinculado con el coeficiente intelectual. Son chicos con un coeficiente medio alto, y que, sin embargo, luego aquí pasa algo, ¿no? No me está respondiendo al nivel que yo sé que me puede dar. Entonces, cuidado, es que estamos hablando de un porcentaje muy alto dentro de las aulas. Pero ¿tú sabes cuál es el porcentaje que me duele más? Es aquel que va vinculado al fracaso escolar. El 40% del fracaso escolar está unido a una dificultad de aprendizaje no diagnosticada. Una vez que el chico sabe cómo aprende, sabe cómo tiene que devolver la materia que ha aprendido y está atendido en casa y está atendido en el aula, ellos pueden conseguir estudiar todo lo que se proponga. Está reconocido esas adaptaciones no significativas tanto en primaria como en secundaria, como en bachillerato y, por supuesto, en la universidad. Es decir, aprendemos de una forma visual, sensorial en todos los sentidos. No todo el aprendizaje tiene que venir a través de lectura o escritura. Existen multitud de formas de poder acercarnos a aprender. Utilicémoslas todas. Y también a la hora de devolver la materia. No siempre tenemos que devolver la materia de forma escrita. Así que, para cambiar esa metodología, importantísimo, vital, la detección precoz. Fundamental. Uno de los proyectos que traemos en el programa, dentro de la jornada, es precisamente un trabajo de conciencia fonológica desde infantil. En infantil no se puede hacer un diagnóstico de dislexia, pero sí se pueden ver chicos que tienen problemas para seriar, chicos que tienen problemas para seguir las rimas. Podemos detectar algunas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a trabajar desde infantil, trabajar para todos, pero especialmente les va a servir a estos chicos que en primero y en segundo se van a ver con esa dificultad a la hora de aprender la lectoescritura. Y estamos previniendo ese fracaso que puede llegar en tercero o en cuarto de primaria. Seguimos teniendo casos de niños diagnosticados en secundaria. Eso no puede pasar, porque hasta ahí, ¿sabes qué ha ocurrido? Que el desgaste emocional, el daño emocional que hemos hecho a esos niños y a esas niñas no se puede reparar. Le hemos llegado un mensaje negativo. Es que eres muy lento, es que eres muy infantil, muy niño chico, espabila un poco, no te distraiga. No, es que me canso al leer porque me cuesta decodificar. Tenemos que entender que un chico con dislexia tarda el doble de tiempo en hacer las cosas. Pues simplifiquemos. A lo mejor en vez de hacer 10 actividades, tiene que hacer 5. Si ya tiene el concepto, ¿por qué vamos a obligarlo? No podemos exigirle que dedique el doble de tiempo al trabajo diario que el resto de sus compañeros. ¿Dónde están esas gafas que decía Antonio, no? Si a un chico con miopía se le pone gafas, a un chico que tiene dislexia, hay que reducirle el número de actividades que tiene que hacer una vez que tenga el concepto. Hay que darle más tiempo para hacer los exámenes. Mira, hay chicos con falta de velocidad lectora. Si yo tardo el doble de tiempo que mi compañero en leer una pregunta, me tienes que dar más tiempo para terminar mi examen. Si no, no estoy en igualdad de condiciones. Porque hay una dificultad evidente que tiene ese alumno con respecto al resto. Y eso lo sé. El que tiene miopía le ponemos gafas. Claro. El que lee más despacio, pues habrá que darle más tiempo. Es tan sencillo. No pondríamos en duda que una persona invidente tuviera que trabajar con braille o tuviera que trabajar con un ordenador adaptado. Un chico que lee más despacio, ¿por qué no podemos dejarle que utilice un ordenador en el aula? ¿Por qué no podemos dejarle que grabe la lección si a él no le da tiempo de copiar apuntes? Porque tarda el doble. Hay muchas alternativas que no cuestan ningún trabajo y que están al alcance tanto de los docentes como de las familias, que podemos hacer que el día a día de estos alumnos sea igual que para sus compañeros. No ni mejor ni peor, igual. Y para ello hay que ponerle esas gafas que ellos necesitan. Más tiempo, si tienen disortografía, no restarle puntos por las faltas, porque es que no las ven. Entonces, ahí vamos. Otra de las charlas va dirigida a nivel normativo. ¿Qué nos dice la ley? ¿A qué tienen derecho estos chicos? Sabemos que está recogido por todos los organismos el derecho universal a la educación. A la educación inclusiva, a la educación para todos. No podemos exigir a un chico que va en silla de ruedas que salta la comba, nadie se le ocurriría. Pues a un chico que tarda en leer, tampoco le podemos exigir que lo haga en el mismo tiempo que el resto de compañeros. No sé si llego a transmitiros que no es más que adecuar la forma del aprendizaje a las necesidades de cada uno del alumnado. Pues fíjate, Lucía, porque tenemos algún oyente, ¿no?, que pregunta o, bueno, pues hace una reflexión. Dice un oyente si la solución debe ser hacerle repetir el curso a ese alumno. Dice si eso no es hacerle más daño, si está con sus amigos desde pequeño. Bueno, pues si no se ha identificado y al final se le hace repetir curso sin más, pues evidentemente, bueno, pues será una gran equivocación, ¿no? Efectivamente. Mira, yo siempre digo que no pasa nada por repetir. Pero ¿repetir para qué? ¿Para hacer lo mismo que he hecho el año anterior? No me sirve. Quiero decir, si nosotros hemos detectado que tiene una dificultad, hemos puesto todas las adaptaciones no significativas. Estamos hablando que los chicos van a aprender el mismo contenido que el resto de compañeros, pero de una forma diferente, ¿vale? Si hemos puesto todas las adaptaciones y si el chiquillo o la chiquilla aún no ha conseguido su objetivo, vale. Pero si no hemos detectado, no hemos atendido en la diversidad que este chico o esta chica necesita. Si no hemos hecho nada y además el año que viene vamos a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, ¿qué sentido tiene repetir? ¿Volvernos a cargar ese sentimiento, volverle a él o a ella, echarle más carga en esa mochila que lleva? Oye, es que soy tan torpe, que es que tengo que repetir con lo que yo me esfuerzo. Ellos mismos se comparan, ¿no? Si yo por la tarde no puedo salir al patio o al jardín de en casa a jugar y mis compañeros están todo el día en el patio y yo saco menos notas que ellos, es que soy tonto. Pues no, mira, perdona, no eres tonto. Es que no te están atendiendo de la manera que tú necesitas. Y eso tenemos que evitarlo, tanto desde la familia como desde el profesorado. Y yo creo, de verdad, sinceramente, que tanto los padres y madres como los docentes, lo que queremos es el bien de los niños. Partiendo de ahí, estoy completamente segura. Pero, señores, no solamente vale con querer. Tenemos que formarnos y tenemos que aprender a hacer las cosas de la manera que cada uno de nuestros hijos o alumnos necesita. Y por eso hacemos la jornada. Pues muy bien, Lucía, solamente ya para terminar, aquellas personas que estén interesadas en acudir a esta jornada en Jerez, los días 15 y 16 de este mes, de marzo, viernes y sábado. Tienen que inscribirse posiblemente, ¿no? Porque, claro, hay que saber cuántas personas acoge esta jornada, tienen capacidad para acoger y cómo podrían inscribirse para acudir a Jerez, porque a lo mejor tienen problemas, que pueden, quieren tener más información sobre este asunto de la dislexia, porque su hijo tiene algún problema escolar y puede que esté asociado a la dislexia y quisieran recibir más información. ¿Cómo podrían acudir a esta jornada? Muy bien. Pues mira, tenemos dos formas. Para los docentes de la escuela pública lo hacen a través del programa Séneca, porque el Centro de Enseñanza al Profesorado, el CET de Jerez, ha habilitado una formación dirigida a ellos. Y por otra parte, todos los docentes de la concertada, las familias o los profesionales lo pueden hacer a través nuestra. A través de nuestra página web, dislexiacadiz.es. Entran en nuestra página web, hay un enlace, ellos pinchan y se inscriben. Es imprescindible inscribirse, porque son 320 plazas y quedan como unas 30 libres solamente. O sea que les animo a que lo hagan, las jornadas son gratuitas, gracias a la colaboración tanto del CES como del Ayuntamiento y de Diputación Provincial de Cádiz. También trabaja con nosotros colaborando la Universidad de Cádiz y la Delegación Territorial de Educación. Y hemos conseguido que las jornadas sean gratuitas para todos. Lucía, antes de finalizar, no sé si podemos dar algún teléfono de contacto. Te explico por qué. Nos comentan un caso concreto. Otro oyente, por ejemplo, dice: estoy escuchando el programa y tengo un hijo de 14 años que siempre le ha costado trabajo leer, comprender, se esfuerza y estudia, pero casi siempre catea los exámenes y, de hecho, ha repetido curso y, además, tuvo hace unos años epilepsia. No sé si eso influye. Los médicos me dijeron que tenía su cerebro aún no desarrollado para su edad y, bueno, pues nos decía que le gustaría tener su teléfono o el teléfono de la asociación para contactar con vosotros y que, bueno, poder contar con más información y asesoramiento. Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos el correo electrónico, que es dislexiacadiz@gmail.com. Tenemos página de Facebook en la que colgamos mucha información, la página web os la he dado antes, y te dejo mi teléfono porque somos una asociación muy humilde y el teléfono es el de la Presi, que es el suyo de su casa, pero os lo dejo para todas las familias que tengan alguna necesidad o para algún docente que quiera hacernos cualquier consulta. Mi teléfono es 639-88-31-22. Pues ahí queda, perfecto. Nosotros también hemos tomado nota y lo trasladaremos a aquella persona que lo solicite. Lucía, la verdad es que, como siempre, que hemos hablado contigo, un auténtico placer por toda la información, ¿no? En tan poco tiempo, cómo nos comunicas y sabes, ¿no? Reflejar el problema que supone esta dificultad de aprendizaje que supone la dislexia. Así que insistimos en esas jornadas que tendrán lugar la próxima semana en Jerez. Jornadas sobre dislexia a cargo de esta asociación Dislexia Cádiz. Lucía Alcántara, como siempre, muchísimas gracias y seguimos en contacto, si te parece. Igualmente, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar a todos. Muy amable. Un cordial saludo, Lucía. Hasta un otro abrazo, día. Hasta Antonio. Hasta luego. Hasta gracias. Hasta luego. Pues una persona que, como nos comentaba, encabezó además la puesta en marcha de esta asociación por parte de un grupo de padres ante el problema que incluso, ¿no?, de forma tan cercana veía en un hijo. Y bueno, fijémonos, ¿no?, hasta dónde ha llegado el colectivo y cómo está trabajando de bien en toda la provincia. Bueno, hay que decir que en la dislexia, como en cualquier tipo de trastorno, la miopía, la hipermetropía, cualquier cosa, ¿no?, hay muchos grados. Hay casos más leves, casos más moderados y casos más graves. Entonces, muchas veces dice: es que a mi hijo le cuesta trabajo leer, le cuesta. Puede que sea por los métodos de aprendizaje, pero también puede ser que tenga un trastorno leve o moderado o grave, en fin, depende de dislexia, ¿no? De que le cuesta trabajo las matemáticas, la lectura. Y ya digo que puede ser por un problema de aprendizaje, ¿no? Pero puede ser un problema que tenga corrección con las técnicas que nos ha dicho Lucía. Así que yo animo a aquellas personas que tengan dudas, que contacte con su profesor, que tienen una hora todas las semanas para contactar con los padres, para esto, para saber cómo van sus hijos. Y si hace falta, pues tomar medidas más intensas en el caso de que sea diagnosticado de este trastorno y que tiene arreglo. son críos perfectamente normales y que tienen este problema a la hora de leer, de a la hora de hacer cálculos, porque además tienen otras técnicas que pueden, yo por ejemplo, a título particular, yo no sé si soy disléxico o no, pero por ejemplo, a mí se me dan mucho mejor los exámenes cuando me salen los orales que escrito. Y bueno, yo escribo, ¿no? Pero oral se me va mejor. Y hay quien tiene un pánico enorme a examinarse oral. Es decir, cada cual tiene sus propias cualidades, ¿no? A la hora de expresarse, pues hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces al menos un crío aprende mejor oyendo, escuchándolo, que leyendo. En fin, y no porque no ponga interés, sino que tiene esas cualidades y hay que tenerlas en cuenta. Hay una apreciación que llegaba de un oyente, pero esto estaría ya más dentro del ámbito educativo. Pero bueno, la vamos a comentar. Yo no estoy de acuerdo de tal manera con lo que señala. Bueno, dará su opinión por algún caso que conozca. Dice, quiere saber el oyente por qué en el colegio a los más torpes los ponen detrás y a los listos delante. ¿No sería justo hacerlo al contrario? Yo no conozco un colegio en el que, al contrario, conozco profesores que a las personas, a los críos que les cuesta más trabajo, los ponen delante precisamente para que atiendan más, para que bueno, pues estén más atentos. Bueno, yo no creo, yo no lo sé, yo no, pero en fin, yo no creo que se haga un catálogo de torpes y listos. Habrá creo que saca mejor nota, otros peores notas. De hecho, van fin, cambiando de sitio, pero lo normal. Yo, mi opinión, yo la experiencia que tengo, hombre, tengo ya una cierta edad y en la vida, en la vida, en muchas cosas, ¿no? Pero en la educación y en la inteligencia y en todo, la gran mayoría de las personas, el 90%, podría decir yo, son normales. Normales me refiero a que todos entienden igual, aprenden igual. Después hay un 5% que son muy inteligentes, que cogen las cosas al vuelo, por lo que sea, por su genes o por lo que sea. Cogen las y hay un 5% que le cuesta muchísimo trabajo porque tiene algún problema. Entonces, esto de torpe o listo, no lo sé. Así que es que lo pongan detrás o lo pongan delante será por otros motivos, para ir alternando o por lo que sea, ¿no? Pero que, en fin, si en, yo no digo no brique, si en algún sitio, quizá antiguamente se hacía, los niños que no estaban más o que no prestaban atención formaban más aleo, lo ponían al fondo. Si se hiciera así es un error, además. Sí, totalmente. Pero estoy de, antiguamente se hacía, cuando uno era chico, yo me acuerdo que a los que formaban más aleo, los más bulliciosos, para que no molestaran, los ponían al final. Cosa que, en fin, yo no sé si eso es pedagógico o no, yo no creo que sea pedagógico. Otra vez lo que ocurre es que cada alumno se sienta donde quiere y los que no quieren atender mucho, pues se va yendo hacia atrás también. Eso también pasa, ¿no? Y sea, detrás no me controla el profe, ¿no? Total, es otra historia, pero que, en fin, que si alguna vez ocurriera algo de esto, con hablar con el profesor, pues se soluciona el problema. Claro, y seguramente, insisto, las personas que necesitan más atención, el profesor seguro que los pone más en la parte delantera, donde puedan controlarlos más y puedan acercarse más, ¿no? Sí, seguramente, sí. Pero bueno, esto ya es una cuestión, ya decimos, dentro del ámbito educativo, hay que dar de todas maneras la aportación o la reflexión de este oyente. Ya saben que pueden ir dejando más preguntas sobre estas u otras cuestiones en el ámbito sanitario. Continuamos, Antonio, porque vamos con la tercera sesión dentro de lo que es el curso de nutrición y pérdida de peso. Hoy para conocer las calorías de los alimentos, evidentemente algo fundamental. Sí, porque muchas veces decimos, ay, si yo como muy poco, ¿cómo es que no pierdo peso? ¿Cómo es que engordo? Y hay quien come mucho más que yo y, sin embargo, eso se hace de su metabolismo, de su genes, que hace que queme más energía o que produzca más energía. Bueno, por supuesto, hay personas que tienen lo que se llaman la grasa parda, la grasa marrón, que tiene una serie de elementos que se llaman las mitocondrias dentro de la célula, que hacen producir energía, y comiendo lo mismo y haciendo el mismo ejercicio, unos están más delgados porque queman más que otros, ¿no? Que tienen propensión a ganar peso. Pero independientemente de eso, que por supuesto el ejercicio que hagamos, la genética que tengamos, hay una cosa que es importante conocer, por lo menos lo más elemental sobre valor calórico de los alimentos. Eso de valor calórico o las calorías, ¿eso qué es? Las calorías son las cualidades que tienen tienen todos los alimentos de producir calor, de producir energía. Nosotros, para mover un dedo, para mover los párpados, necesitamos que se produzca una cierta energía en nuestro organismo. Y entonces, ¿quién nos da la energía? Pues los alimentos. Nosotros tomamos una pera, una manzana o un chorizo. Y, ¿no? Exactamente, o un dulce, y eso pues dentro de su estructura hay sustancias que sirven para fabricar músculo, para fabricar grasa y otro para producir energía, la gasolina. Pues bien, la energía que no necesitamos, que el cuerpo necesita energía para trabajar, pero ahí dice, bueno, es que le estoy dando más energía de la cuenta. Bueno, pues entonces el cuerpo es muy sabio, ¿sabes? Tú me estás dando alimento con mucha energía, pero yo no necesito tanta para correr o para reír o para cualquier actividad. Pues entonces esta la almaceno, la guardo de reserva, un ahorrito que tengo para cuando no coma o necesite trabajar más, pues ya tengo esa energía guardada. ¿Y cómo la guardo? Pues en forma de grasa. La grasa es simplemente un constituyente de nuestro cuerpo que almacena energía. La grasa solamente sirve para guardar energía y también para protegernos. La grasa también sirve para proteger nuestros órganos. Nuestros órganos, el riñón, el hígado, tiene el corazón, tiene una cierta capa de grasa que lo protege, pero también nos defiende la grasa que está debajo de la piel, nos defiende de la pérdida de calor, es un mecanismo defensivo también. Pero claro, el problema es que cuando la grasa es excesiva, pues se almacena dentro de los vasos sanguíneos y entonces llega un momento que lo atasca. Y es cuando se producen los infartos, las trombosis, debido a que esa grasa que hay dentro de los vasos sanguíneos, pues impide que la sangre circule adecuadamente y entonces se producen los problemas. Bueno, pues ya visto esta introducción, podemos decir, ¿te parece, Juan Carlos? ¿Ves cuáles son los alimentos más pobres, más ricos en calorías? Hay diferentes grupos, sí, sí. Así que nos vamos a ir quedando con esos grupos. Hay que prestar atención porque a lo mejor un alimento puede ser muy interesante, ¿no?, a nivel nutritivo, pero es que por contra tiene muchas calorías, ¿no? Como hablamos aquí fuera de antena, Antonio, luego los frutos secos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Son muy interesantes, pero sin embargo, bueno, tiene un poder calórico bastante elevado, ¿no? Por ejemplo, un alimento extraordinario de bueno es, por ejemplo, las almendras o las nueces. Son extraordinarias, son muy saludables. Muy saludables en su justa medida. ¿Por qué? Porque las almendras, las nueces, los cacahuetes tienen grasa, tienen aceites que son muy interesantes, muy beneficiosos para la salud, porque son como lubricantes y no es una grasa que se queda pegada a los vasos sanguíneos como la manteca y como los embutidos, ese tipo de pringue, ¿no? Que va atascando, es decir, no son grasas que son muy fluidas, como tres en uno, que se le echa las bisagras de las puertas para, en una grasa que disuelve, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que como todas las grasas, todos los aceites tienen muchas calorías. Entonces, si abusamos, engordamos. Entonces, si abusamos de las almendras, si abusamos de los cacahuetes, si abusamos de las nueces, sí. Muy interesante, es muy saludable por las vitaminas que lleva, por las grasas saludables que lleva, los hidratos de carbono, pero se engorda porque tiene muchas calorías. Pues vamos a ir viendo esos grupos, por ejemplo, alimentos, Antonio, pobres en calorías, o sea, de menos de 100 calorías en 100 gramos, ¿no? Bueno, pues tú cuál me dirías, lo de siempre, la lechuga, la lechuga, las acelgas, el calabacín, la calabaza, es decir, todo lo que son de hoja verde, todos estos hortalizas, todas estas cosas, las setas, los tomates, los pimientos, frutas, la zanahoria, todas estas cosas, pues todo el hoja verde, eso tiene muy pocas calorías, podemos hartarnos de ellas que no vamos a engordar. Pero como decías, la fruta, hay frutas igual, ¿no? En general, la gran mayoría de la fruta tiene mucha cantidad de líquido, de agua, toda la mayoría, y entonces, aunque tienen azúcares y demás, pero las calorías en general son pocas. Por ejemplo, una de las que más tiene es la uva, porque está dulce, pero sin embargo son 70 calorías, que eso es poco. Normalmente una persona consume al día o gasta al día unas 2.000 calorías. 1.800, 2.200, 2.000, depende del trabajo que haga, ¿no? Y del peso, de su estatura y demás. La naranja tiene 40 calorías. Las patatas también tienen muy pocas calorías, porque todo el mundo sabe que la patata tiene muchísima agua. Todas estas cosas tienen, pero es que después también no solamente los vegetales, como son las frutas y las hortalizas, sino que también hay alimentos de animales, como por ejemplo los pescados, ¿no? Los pescados blancos, los pescados blancos tienen pocas calorías, porque tienen poca grasa. Diferentes son los pescados azules, el pescado azul, que todos sabemos que son aquellos que tienen mucha grasa, como pueden ser el atún, como pueden ser los boquerones, como pueden ser todos estos peces que viven en aguas más o menos frías. Al vivir en aguas frías, pues entonces necesitan esa capa de grasa para protegerse del frío. Sin embargo, los pescados que llamamos pescado blanco, pues esos tienen poca grasa y tienen pocas calorías. Estos son, en general, ya digo, alimentos vegetales y alimentos animales. La clara del huevo también. La clara del huevo es un alimento rico, muy rico en proteína, pero en proteína que es la que constituye los músculos, constituyen la estructura de riñón, del corazón, y son unas proteínas de una gran calidad. Son muy buenas y muy baratas. Un huevo vale unos 25 céntimos aproximadamente. Yo lo sé porque también voy de vez en cuando al Mercadona y al Día y a las tiendas españolas. Así que un huevo vale muy barato y sin embargo tiene unas cualidades extraordinarias. Por ejemplo, la persona que tenga cualquier problema de nutrición siempre se le recomienda la clara de huevo. Y la yema del huevo tiene más calorías porque tiene grasa. Pero sin embargo, un huevo pesa aproximadamente unos 50-60 gramos y la yema pesará unos 20 gramos. Es decir que cuando estamos hablando, por ejemplo, de 50 calorías, de 100 calorías de un alimento, estamos refiriendo a 100 gramos. 100 gramos de lechuga, 100 gramos de naranja. Cuando se habla de calorías, si se tiene 50 calorías, se refiere siempre a 100 gramos. Pues bien, el huevo sí, el huevo tiene más calorías porque tiene, la yema de huevo, por ejemplo, tiene cerca de 400 calorías, pero los 100 gramos. Para 400 calorías necesita uno comerse aproximadamente 5 huevos. Es decir, y esos 400 calorías, por ejemplo, las tiene, por ejemplo, que digo yo, el jamón serrano. 100 gramos de jamón serrano tiene 400 calorías, que equivale a 5 yemas. Es decir, y un jamón, 100 gramos, nos comemos, si nos descuidamos, en un salto, si nos lo vean. Uh-huh. Así que el jamón tiene, por ejemplo, una parte intermedia. Es la mitad de, el jamón serrano, por ejemplo, tiene la mitad de calorías que aproximadamente 100 gramos de mantequilla. Eso serían ya alimentos, y si te parece entramos ya ahí, sí. Alimentos con medianas calorías, entre sí. 100 y 400 calorías, insistimos, para los 100 gramos. Exactamente, por ejemplo, el azúcar del azucarero que le llamamos café, 100 gramos tiene 400 calorías, lo mismo que el jamón serrano. Es decir, si nos comemos 100 gramos de azúcar, eso es mucha tela. Pero es que en una bebida refrescante de lata los hay. Una bebida puede tener perfectamente 100 gramos de azúcar. Es decir, que es mucha tela, es mucha tela. Pues equivale a 100 gramos de jamón serrano. Por ejemplo, una cosa que tiene muchas calorías son las legumbres. Es decir, las legumbres, los garbanzos, la habichuela, la lenteja, bueno, tiene muchas, tiene moderada, tiene 400, tiene igual que el azúcar. Pero ¿qué ocurre? Que eso estamos hablando de 100 gramos de alubias secas. Normalmente nadie se come una alubia seca y un garbanzo seco. Antes lo remoja. Y cuando lo remoja, ya pesa mucho más. Y el agua no tiene calorías ninguna. Es decir, uno puede hartarse de beber agua que no engorda. Y dice, me engorda hasta el agua, ¿no? Es un dicho. El agua no engorda, no tiene ninguna caloría. Pero, por ejemplo, un alimento muy muy interesante son las castañas. Las castañas, por ejemplo, no tienen grasa, no tienen grasa apenas, tienen muy pocas calorías. Bueno, relativamente poca, tiene 200, ¿no? Tiene 200 calorías, que está muy bien, que está muy bien como una forma de nutrición. Por ejemplo, hemos dicho que hay las almendras. Las almendras tienen, por ejemplo, 3 veces más calorías que las castañas. O los cacahuetes. Los cacahuetes tienen 3 veces más calorías que las castañas por el aceite, por el aceite que lleva. Sí, pues, por eso los frutos secos, decir que son muy interesantes y que lo que se recomienda, dice, bueno, pero si son buenos, pero después engordan, ¿cuánto se puede comer? Pues lo que se recomienda siempre es lo que cabe en un puño. Cojo con la mano, hago un puño, ya sea de almendra, de avellana, de cacahuete, de pipas, Y eso es lo recomendado al día, para que tengamos una idea de la cantidad aconsejable y saludable al día. Ahora nos vamos a quedar con esos frutos secos porque irían dentro de los más ricos en calorías, pero bueno, por terminar con los alimentos con medianas calorías, uno de los que estarían entre esas 100 y 400 calorías, uno de los platos más típicos, ¿no? Cuando alguien hace una dieta, la tortilla francesa, ¿no? Que de un huevo, que serían solo 100 calorías. Exactamente. Así que realmente una tortilla francesa es de lo más utilizado porque es que realmente tiene pocas calorías. Así que un huevo es muy interesante porque lleva proteínas, que hemos dicho que es la clara del huevo, rica en proteínas, y después lleva grasas, que está en la yema, que tiene además muchas vitaminas. La yema del huevo tiene muchas vitaminas y por eso siempre el huevo siempre ha sido uno de los alimentos estrella de cualquier tipo de alimentación. Hemos dicho que 100 gramos de clara tiene 54 calorías y que, en fin, pero 54 los 100 gramos. Y un huevo ya hemos dicho que pesa alrededor de 50 a 60 gramos. Así que de clara brown es unos 30 gramos nada más. Uh-huh. Así que está muy bien. Es decir, un huevo, la tortilla francesa, por supuesto. Un huevo frito, por ejemplo, es casi igual que una tortilla francesa. 110 calorías. Un poco más de aceite. Mismo, ¿eh? Un poquito más de hecho de frito con algún poquito de aceite, uh-huh, que es el que lleva. Y los panes, por ejemplo, integral, rallado, tostado, ¿eso entraría dentro también de este grupo intermedio, ¿no? También, porque, por ejemplo, 100 gramos, un bollito de 100 gramos de pan, aproximadamente 250 calorías, que está bastante bien. Así que el pan, como siempre se ha dicho, el pan no engorda, lo que engorda es lo que le mete dentro. Así que, es decir, le mete dentro una mantequilla, o le mete margarina, o le mete embutido, pues ahí es donde está el conque. Y ya dentro de los alimentos ricos en calorías, más de 400 calorías en 100 gramos, nos comentaba Antonio antes, por ejemplo, los frutos secos, muchos de ellos, por esa cantidad de aceite, ¿no?, que con la que cuenta, porque los aceites en sí mismos son de los algunos de los productos con mayor caloría. Es lo que más calorías tiene, el aceite. El aceite, bueno, el aceite más que el tocino. El tocino siempre lleva de alguna forma lleva agua, lleva más agua que el aceite, lleva a veces un poquito de proteína, algo de carne, pero es que el aceite, ¿no? El aceite es pura grasa. Y el aceite es lo que tiene el doble de calorías que, por ejemplo, poco más del doble que la carne, y que, por supuesto, que los hidratos de carbono, el pan teóricamente es un hidrato de carbono que debería, como un gramo de hidrato de carbono tiene 4 calorías, un gramo de proteína tiene 4 calorías y un gramo de grasa tiene 9, teóricamente el pan debería tener 100 gramos 400 calorías, es decir, 4 calorías por 100 gramos, pero el pan lleva mucha agua y eso lo sabemos todos, así que cuando nosotros ponemos, dice 100 gramos de pan normal y 100 gramos de pan tostado, ¿cuál tiene más calorías? Por supuesto, pan tostado. Y se aguanta, pero si son 100 gramos de uno y 100 gramos, sí, pero al pan tostado le hemos quitado todo el agua, entonces cabe más, es decir, necesita más cantidad. Es decir, yo cojo, por ejemplo, 100 gramos de un pan normal y lo pongo en la tostadora y lo vuelvo a pesar y pesa la mitad, porque la mitad era agua. Es decir, y el agua, como todos saben, por ejemplo, los coscorrotes que se le echan a las comidas, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, a mí cuando yo tomo sopita, un poquito de coscorrón, y con un poquito de jamón picado, un poquito de huevo picado, pues me encanta, como a cualquiera, ¿no? Y al coscorrón, por ejemplo, sabemos que ha perdido todo el agua y pesa poco, Así que... Dentro de, si hiciéramos un top 10, ¿no?, de alimentos más ricos, estarían, viendo por aquí las cifras, los aceites, como decíamos, pero claro, también la manteca de cerdo, la mantequilla, el chocolate, con lo rico que está, la mayonesa, por ejemplo, ¿no?, 700 calorías las 100 gramos, así que son cosas que desde luego hay que evitar, ¿no?, la medida posible. Claro, la mayonesa está hecha, como todos sabemos, con aceite, con clara de huevo, en fin, y entonces con yema, y entonces pues tiene muchas calorías. Hombre, si le da una capita muy fina, claro, también depende, también depende de la cantidad. 100 gramos no nos vamos a comer. Exactamente, comer 100 gramos de mayonesa es mucha tela. De cuando pues nada, una capita, y además no todos los días, sino cuando encarta con el tipo de comida, pues nada, los chicharrones tienen 600 calorías, pero tampoco parte hacer chicharrones todos los días, y también depende de la cantidad de magro que lleve y la cantidad de grasa. Unos chicharrones tienen más pringue y otros menos. Pero en fin, pues son ricos en calorías. Las salchichas son ricas, la morcilla, salchichón, en fin, todo esto embutido. Los quesos curados tienen muchas calorías, no tanto el queso fresco, pero los quesos curados todos sabemos que tienen, por ejemplo, un queso curado tienen aproximadamente 3 o 4 veces más que el queso fresco de calorías, a igualdad de peso. Sí, por eso, hombre, de vez en cuando un poquito de queso curado, estupendo. Pero a la hora de mantenerse más saludable en peso y demás, lo mejor que queso fresco. Y no sé si por terminar, Antonio, comentamos las medidas caseras y calorías. Sí, muchas veces dicen, bueno, hablando de, por ejemplo, de cantidad, sabemos que un vaso normal, de los que usamos un vaso de agua, no los de tubo, sino los anchitos, un vaso normal de agua son 200 centímetros. Si eso lo llenamos a ras de garbanzos, son aproximadamente 160 gramos de garbanzos, o de judía, o de lenteja, que son las legumbres. Pues bien, eso aproximadamente son 600 calorías, son 580 calorías lo que es un vaso lleno de garbanzo, de judía o de lentejas. En el arroz, por ejemplo, un vaso a ras son 175 gramos aproximadamente, son 600 calorías. Claro, es que el arroz, dice, ¿cómo es que el arroz tiene más calorías que el garbanzo? Y la alubia, al echarlo en el vaso, ocupa mucho aire, mientras que el arroz está más espesito, es decir, se junta más. Es para que sepamos más o menos una idea. Total, todo el mundo sabe que para el arroz hay que echar un puñado. Es decir, lo que cabe en un puño. Es decir, que esa es la reacción de cada uno. Es decir, y es muy saludable. Yo recomiendo mucho el arroz, las pastas, las legumbres, es decir, los garbanzos, habichuelas y lentejas. Eso es las comidas más saludables y no engordan. Ya digo, engorda es como el pan, lo que le pone dentro. El chorizo, la morcilla. Hombre, que de vez en cuando está un poquito, tampoco pasa nada, ¿no? Pues todo esto dentro de nuestro curso de nutrición, dedicado, bueno, pues a este ámbito como cada jornada. Y vamos a terminar rápidamente con la pregunta que le habíamos comentado y que tiene que ver con una cuestión que nos planteaba un oyente semanas atrás. Nos preguntaba por el pie griego y bueno, pues se tiene que ver con esta cuestión. ¿Cómo se trata el dedo en martillo, no? Sí, el pie griego, que yo al principio la verdad no me sonaba. Claro, y es que nosotros hemos estudiado con el dedo de Morton. Morton es un médico que le da, en fin, era un médico especialista en problemas de hueso y demás, y que vio que había ciertas personas que tenían problemas en los pies y que tenían una característica, y es que el segundo dedo, el primer dedo, como siempre, tanto la mano como el pie, el dedo gordito, ese, ahí se empieza a nombrar, primer dedo gordito, el índice, que es el siguiente, el segundo, tercero, y el más chiquitito siempre es el quinto. Bueno, pues el segundo dedo, que está al lado del gordito, hay personas que lo tienen más largo que el dedo gordo. Y eso se le llama pie griego, porque para los griegos, ya estuve yo leyendo algo, era el símbolo de la perfección. Tanto es así que, en fin, es curioso, porque he visto que la Estatua de la Libertad, que está a la entrada de Nueva York, en Estados Unidos, la Estatua de la Libertad tiene pie griego, tiene el dedo, el que está al lado del gordo, más largo que el dedo gordo. Pero que esto es bastante frecuente, relativamente. Una de cada tres personas, seguramente de los que nos están oyendo, tiene el dedo que está al lado del dedo gordo, más largo. ¿Qué ocurre? Que los zapatos, muchos de ellos están diseñados para el pie, para otro tipo de pie, el pie egipcio, en donde el dedo gordo es más largo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que este dedo que está más, que el dedo que está al lado del gordo, que es el pie griego que le llama, roza con los zapatos. Roza, se dobla, el zapato le queda como un poquito corto, y poco a poco se va formando callosidad por el roce con el zapato, deformidad con el dedo, y duele muchísimo, aparecen callos en el dedo que está al lado del dedo gordo, se le dobla, y entonces pues Muchas veces pues tiene que estar yendo a podólogo para que se lo corrija, que le cambie de zapato, que le ponga plantilla y demás. Y hay veces que cuando ya esto le produce dolores intensos, molestias intensas y deformidad intensa, pues no tiene más remedio que operarse. Ya en último extremo pues también hay una operación para acortar este dedo que está más largo, bueno, acortarlo, quitar todas estas zonas que rozan y evitar que le duela y que produzca dos trastornos que son muy molestos. Pues eso en torno al tratamiento del dedo en martillo. La pregunta, además de la que hemos también planteado anteriormente cuando conversábamos con Lucía Alcántara, presidenta de la Asociación Dislexia de Cádiz, ha sido uno de los contenidos, el contenido con el que hemos arrancado el programa de hoy, que también se ha centrado en ese curso de nutrición y pérdida de peso. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, como siempre, toda esta información, todos estos consejos y además a nuestros oyentes por esa colaboración. Bueno, pues hasta el próximo día y que nada, que pasen muy buena semana. Gracias, igualmente.